Y arrancamos nomás con la columna de los martes, en este caso las cosas del contar, de la mano de Pancho Mondino. ¿Cómo te va, Pancho? Buenos días. Hola, Lea, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Muy bien? Todo tranquilo. Bueno, ya decir muy bien. Bueno, es una forma de decir. Bueno, muy interesante la actividad del viernes pasado, ¿no? La de en la Biblioteca Babel, en el cine. Sí. Sobre el mural. Sí. La película mural. Sí. Que acá contaron con charlas abiertas, me parece, una cosa así, ¿no? Yo llegué medio tarde, pero entendí que la dinámica era esa. Claro, la idea fue que, bueno, como el tema de la película era el mural que pintó Siqueiros en el Palacio de Botana, vino una chica, una profesora de artes visuales, que estuvo hablando un poco sobre Siqueiros y sobre la obra. El famoso muralista mexicano. Exactamente. Y después otro chico, Rodrigo Frassinelli, compañero de la estafeta online, que le mandamos un saludo. Exactamente. Y bueno, y él introdujo un poco el tema, el personaje Botana. De Natalio Botana, que era el director del diario Crítica, el Clarín de ese entonces, de la década del 30. Exactamente. Bueno, y estuvo bueno porque, bueno, estuvo como esa introducción y después estuvo la película, que, bueno, que más que nada tiene, me parece, un valor como documento histórico. Uh-huh. Y que invita a reflexionar sobre ese tema, que, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? La arista de qué es lo que pasa con el artista, qué es lo que pasa con el artista y su relación con el dinero. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con el periodismo, con el poder? Hay unas cuantas cosas ahí que se invitaban a reflexionar. Uh-huh. Así que, bueno, en 15 días estamos pensando que es el cierre del ciclo de Babel, una película cordobesa. Ay, ya quiero, a ver cuál es. Yatasto. Yatasto. Bien. A ver si me acuerdo, Hernán Peirurú. Ay, siempre me costó el apellido. Peirullero, algo así. Sí. Pero que no es cordobés el tipo, lo hizo en Córdoba. Sí. Y bueno, un poco con la idea también de hacer una introducción, que la va a hacer Damián Baria. Uh-huh. Y bueno, y después disfrutar la película y ver qué surge. Muy bien, una película muy particular, Yatasto, sobre la vida de los carreros y carreras de la ciudad de Córdoba. Sí, exactamente. Muy bien, bueno, ya con ese adelanto nomás, el adelanto creo que ya exclusivo, podemos decir, quizás. Totalmente. Ah, bueno, sí, exclusivo, sí. Yatasto será la próxima función, la última del año sería, dijiste. La última de este ciclo, sí, porque bueno, ya después entramos en el cierre de la celebración de los 20 años con la Semana de la Creatividad, que es el primer fin de semana de noviembre. Y dejamos a un lado entonces la Biblioteca Babel, el cine con sus debates. Y nos vamos al metier en la columna de las cosas de contar. ¿Qué nos tenés preparado? Bueno, hoy se me fue yendo para... ¿Para dónde? Una mezcla de cómo en esto de las cosas del contar se entremezclan las historias personales a veces con la literatura y con los cuentos. Ajá. Y terminé parando en tres personajes de la literatura y del canto uruguayos. Y la historia es esta. Cuando estaba por nacer mi hijo en el año 81, sí. Bueno, un tema es elegir el nombre. Y por ese entonces yo había leído una novelita cortita de Mario Benedetti. Uh-huh. Que se llama El cumpleaños de Juan Ángel. Ajá. Bueno, entonces yo elegí Juan Ángel. Y finalmente terminó siendo Juan Ángel después de consensuar con la madre. El consenso ahí. La historia del cumpleaños de Juan Ángel es la historia de un señor que lleva una vida más bien gris. Uh-huh. Un cajero de banco se llama Osvaldo y me olvidé el apellido, pero que bueno, que en aquellas épocas, estamos hablando de los años 70, los sus meandros existenciales lo llevan a decidir incorporarse a una organización armada. Uh-huh. Entonces hace una primera cita. Y cuando hace esa cita, golpea una puerta, abre la puerta una muchacha, y que antes de decirle nada lo bautiza. Le dice: te llamas Juan Ángel. Ah. A partir de ahora pasa a ser su nombre de guerra. Claro, ahí va. Y a mí esta historia siempre me interesó como metáfora. O sea, bueno, hay un momento en que en la vida en que elegimos, y cuando elegimos hay, tenemos como un rebautismo, ¿no? Uh-huh. Eso me pareció interesante. Bueno, Juan Ángel creció y después él mismo tuvo su propia militancia en algún momento muy cercana a los grupos cercanos al zapatismo. Uh-huh. Y un día me muestra una carta, que era una carta que le había mandado el subcomandante Marcos a Eduardo Galeano. Ocurre que en el final de la novela del cumpleaños de Juan Ángel, como que Juan Ángel va contando su vida, el que es Osvaldo, que después es Juan Ángel, va contando su vida a partir de sus cumpleaños. Y en el final de la novela están, cuando ya él forma parte de la organización, están reunidos en una casa, y en esa casa cae la policía. Entonces, bueno, había que resistir porque entonces lo que deciden es que todos se van a ir, se escapan por la parte de atrás de la casa, salvo uno, que es el que queda resistiendo. Bueno, y en el momento del final tiene un final que Juan Ángel le dice al que queda resistiendo cuando se va, le dice: hoy es mi cumpleaños, y el otro le dice: ojalá vivas. En la carta que Marcos le manda a Galeano dice en el final: y decile a tu compatriota Mario Benedetti que yo elegí mi nombre de guerra por el libro El cumpleaños de Juan Ángel, porque Marcos es el que se queda resistiendo. Ah, mira, ahí va. Detalle que no lo tuve presente. Mirá vos. Y bueno, a partir de ahí Juan Ángel no deja de contarle a todo el mundo que Marcos eligió su nombre sacó su nombre del mismo libro que el suyo. Pero mirá vos, bueno. Eso. Casi un acto de chololismo. Sí, está bien. No, mirá vos, mirá qué interesante. Pero, o sea, ahí tenemos como una historia, digamos, que vos arrancaste diciendo cómo nos atraviesa las cuestiones personales a la hora de contar cuentos, una cosa así, ¿no? Claro, como cuando contamos, también sí. Las cosas que nos pasan forman parte de las historias para contar, ¿no? Claro. Y bueno, están estos que Galeano llamaría sucedidos. Sucedidos, ajá. En aquel entonces, Benedetti era un ícono. Hoy por hoy, a lo mejor, como poeta es casi un poeta menor y ¿vos decís? ¿Un poeta menor? Y en algunos círculos literarios. ¿Ah, sí? Digo, sí. Pero está, bueno, como que al menos esos versitos, esas rimas que con una carga ideológica muy marcada. Pero bueno, para quienes lo leíamos en aquel entonces, esa opinión no nos... Sí, sería para el sector más elitista. Más ligado a la literatura académica. Uh-huh, claro. Hay muchos escritores populares que han sufrido ese destrato de la academia. Soriano fue otro de ellos. Me parece que la mayoría, ¿no? La mayoría de los escritores populares medios que fueron, por lo menos en un comienzo, ninguneados por la academia. Quizás algunos ya fueron un poco valorados por la academia. O algunos sectores de la academia, pero en general creo que la mayoría, me parece. Por lo menos los más elitistas académicos han tenido quizás muy cierto resentimiento quizás por lo popular también, me parece. Claro. ¿No? Bueno, hay una anécdota que cuentan de Ricardo Piglia, que al tiempo de... al poco tiempo de haber muerto Soriano, uh-huh. Hay un profesor de la carrera de letras que le cuenta a Piglia esto de que, bueno, en una clase como que lo habían destratado en el momento en que esto, cuando se conoce la noticia de su muerte. Entonces uh-huh. Piglia le pide al profesor que lo invite a su clase para uh-huh. hablarle a los alumnos, ¿no? Sí. Y entonces Piglia comienza su charla diciendo: en la Argentina tuvo entre el siglo XIX y el siglo XX tres enormes escritores que fueron Sarmiento, Borges y Arlt. Hmm. Ninguno de los tres fue nunca a la universidad a estudiar letras. Claro. Bueno, claro, es así. Pero bueno, es parte de una discusión que no sé si vale la pena. Bueno, pero volvamos al tema, a ver qué otros ejemplos se pueden mencionar de este tema que vos planteas, lo de cómo el asunto cuestión personal se inscribe a la hora de contar cuentos, de contar ficciones. ¿Cómo, qué otro ejemplo tenés? A ver. En realidad el otro ejemplo que traía tiene que ver con lo que elegí como música para cerrar. Ah, muy bien. De la mano de Daniel Viglietti, ¿no? Sí. La anécdota es muy cortita. Iba a decir pequeña, pero en realidad es cortita. Ah, bueno. Ahí nomás, entre lo pequeño y lo cortito, hay un par de pasitos. Bueno, yo tengo mi compañera que fue presa política durante uh-huh. la dictadura. Uh-huh. Y bueno, estando en la cárcel de Devoto, había compañeras embarazadas. Y bueno, en el momento que a las compañeras embarazadas las llevaban a parir, con el destino que después tuvieron bastante incierto los niños que nacieron ahí, hay una canción que todas le cantaban a la que se iba, y es esta canción de Daniel Viglietti. Mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Vale, después volvemos al aire. Mío, lugar de madre selva, te daré. Está saliendo al aire. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, dale. Niñito, el hombrecito nuevo llegará. Dale. Curicito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegará. Y seguí. Bueno, ahí escuchamos a Daniel Viglietti. A ver si se me escucha bien por acá. Muy bien. Ahí está, ahora sí se me escucha muy bien. Bajamos la cortinita. Con Daniel Viglietti, y en este caso, No queríamos terminar así nomás con las cosas de contar, porque queríamos escuchar algo, algún detallito, un plus extra, que nos quedamos recortito con las cosas de contar, ¿no? ¿Algo sí. más para agregar? Sí, bueno, como el otro personaje uruguayo que acabamos de involucrar en esta historia es Eduardo Galeano, uh-huh. Y viendo cómo se puede relacionar esto con la literatura, con la escritura académica, pensaba como que Galeano era otra cara de la moneda, ¿no? O sea, uh-huh. aquel que fue a buscar sus historias entre la gente común, que fue a sentarse con los trabajadores, con los paisanos, buscando distintos oficios, distintas geografías, distintas historias, y bueno, y todo eso ha quedado reflejado en sus libros. Ha tenido una capacidad de síntesis realmente notable para poder condensar, resumir y mostrar todas esas cosas que es parte de la sabiduría popular que tienen los cuentos. Uh-huh. Y bueno, voy a contar uno que en realidad es una ficción, y es una ficción que tiene un sesgo humorístico, pero que bueno, muestra un personaje casi arquetípico, que es el personaje, el pícaro. Uh-huh. Aquel que saca partido de, bueno, de, sobre todo de su astucia. La viveza criolla. La viveza criolla, que parece que está bastante, a lo mejor con otros nombres, pero extendida en todo tipo de culturas. Y este cuento es, hay un, este muchacho, el pícaro, Cándido, decide darse por muerto. Entonces se fabrica un cajón, su chapita de bronce, y bueno, y se mete en el cajón, se amortaja, y ahí entonces viene la autoridad, viene el comisario, que primero le pregunta nombre y apellido, y como no habla y lo toca y no pasa nada, decide que es un cadáver. El motivo es que, bueno, le debía a cada santo una vela, diríamos nosotros, y su oficio era zapatero, pero bueno, según las malas lenguas del pueblo, era muy poco lo que trabajaba remendando zapatos, y mucho lo que se las arreglaba para pedir préstamos, y de esos préstamos muchas veces, más que dedicarlos a la atención de su familia, lo dedicaba al juego y otro tipo de placeres. Uh-huh. El hecho es que deciden velarlo en la iglesia del pueblo. Bueno, y según dice el narrador, había muchos acreedores y pocos deudos, porque bueno, estaban solamente aquellos que realmente lamentaban esta muerte, sobre todo por la plata que debía. Y bueno, termina, se oscurece, se hace de noche, la gente se va y queda él solo ahí en la iglesia, haciendo de muerto. Claro. Entonces, bueno, cuando ya es medio la madrugada, decide salir. Saca una pierna, la otra, sale del cajón, camina un poco por ahí por la iglesia oscura, y él se había acomodado en la montaja un cigarrillo, así que saca el cigarrito, lo enciende con un cirio, y mientras está ahí, sentado en un escalón cerca de la Virgen fumando, escucha ruidos. Entonces, cuando escucha ruidos, rápidamente apaga el cigarrillo, vuelve y se mete dentro del cajón. Claro. Y entonces resulta que eran ladrones. Que eran cuatro ladrones que venían a desvalijar la iglesia, empiezan a sacar, a llevarse bronce, seda, manto, bueno, todo con lo que pueden cargar. Y cuando se están por ir, uno de los ladrones dice: che, ¿Y si el muerto tenía un diente de oro? Entonces decide ir, y en el momento que le mete la mano en la boca, el Cándido le pega una mordida y se levanta del cajón. Entonces el que metió la mano cae muerto. Y los otros, nada, salen corriendo espantados, claro. Largando todo lo que habían juntado. Bueno, a partir de este momento, al día siguiente, cuando la gente se entera de lo que pasó, empiezan a decir: milagro, milagro. O sea, Dios resucitó a Cándido para espantar a los ladrones. Y entonces pasó a ser de zapatero a santo milagrero. Entonces él recibía los pedidos de la gente y, por supuesto, cobraba. Claro. Y no cobraba poco. Él decía que no se puede cobrar lo mismo por un favor de Dios que por un kilo de bananas, y bueno. Y así siguió la vida de Cándido. Pero lo cierto es que pasó el tiempo y, bueno, ni las solteras se casaron, ni a los pelados le creció el pelo. Claro. Ni llovió en el desierto, ni crecieron los enanos. Hasta que un buen día, Cándido se murió. Pero esta vez ya no resucitó. Muchas gracias, Pancho.